De posta, que en esa noche se le farra, en dos horas de pilfarra, todo el sueldo de un peón. ¡Qué hijo de! ¡Qué hijo de! ¡Qué hijo de diputado! ¡Qué hijo de! ¡Qué hijo de! ¡Qué hijo de diputado! Con crema y un café, pa'l hijo del diputado, postamente banqueteado. Y cerra la 23, qué miserable que es. Casi ni dejo propina, si me lo encuentro en la esquina, lo parto en 43. Hay 10 pesos para el qué, me lo bajé de un tortazo al soberano pelmazo. Y desgracia nacional, porque se cree que es mejor, por creído y por cholulo, a patadas en el propio, sácamelo del local. ¡Qué hijo de! ¡Qué hijo de! ¡Qué hijo de diputado! ¡Qué hijo de! ¡Qué hijo de! ¡Qué hijo de diputado! De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Con agenda propia. Y ya le damos la bienvenida aquí en Radiográfica al interventor del Ente Nacional de Regulación del Gas, Federico Bernal. Bienvenido, Lucas Morinari te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Bien, Federico. Bueno, contanos, ¿desde cuándo estás como interventor y qué balance tenés hasta el día de hoy? Bueno, desde el 17 de marzo nos encontramos con un ente desmantelado. Para que tengas una idea, la gerencia que se suponía debía trabajar en defensa de la protección de los usuarios se llamaba Gerencia de Regulación Comercial. Entre las primeras decisiones que tomé fue la de cambiarle ese nombre y ponerle Gerencia de Protección del Usuario, y por supuesto nutrirla de personal, porque era una gerencia que estaba desmantelada. Lo mismo con otras. Disculpa, gerencias. Federico, ¿eso lo desmanteló el gobierno de Macri o venía ya de antes también? No, eso ocurrió en los últimos 4 años. Bueno, como sucedió con el Poder Ejecutivo, con los ministerios, con el ente regulador también de la electricidad, de espaldas a su pueblo, de espaldas a la gente y además avalando toda una serie de irregularidades y posibles delitos como el que estoy denunciando. Sí, que ahora vamos a charlar de eso. Sí, de parte de los anteriores directores. Uh-huh. Eran 5 directores y un presidente, Mauricio Reutemann, y después otros 4 directores más. Uh-huh. La verdad que nada, eso, un ente arrasado y actuando con muchas irregularidades, violando el marco regulatorio, y eso lo empezamos a cambiar desde el primer día. Creamos en los últimos 2 meses, 3 meses casi, unas 8 comisiones de trabajo, que, por ejemplo, comisiones para adultos mayores, comisiones para pymes, para inquilinos, para empresas recuperadas, para entidades de bien público, con la finalidad de que tengan un espacio, una mesa permanente de trabajo en el ente, y no tengan que esperar meses o semanas para ser atendidos en sus necesidades. Bien, bien. Muy interesante eso, ¿eh? Sabemos de esas mesas de trabajo, y bueno, sobre todo aquí trabajamos desde una empresa recuperada, así que con lo que han sido castigadas, ¿no? Todos los entramados productivos en la Argentina con los tarifazos, es muy importante. A ver, se cortó, ¿no? Bien, llamémoslo de nuevo a Federico Bernal, estábamos charlando con quien él contaba, desde el 17 de marzo está al frente de la intervención, que ha sido una doble intervención, del ENRE, que ahí está Federico Basualdo, y en Argaz, Federico Bernal. Los Federicos, que tienen la tarea de investigar, por un lado, la auditoría de qué es lo que hizo esta banda de saqueadores, que han sido los macristas, y en este caso se trata de Juan José Aranguren. Juan José Aranguren, que en Argaz, Federico Bernal, ha presentado una denuncia penal al exministro de Energía y Minería. Hablemos de eso, Federico, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. La denuncia penal al exministro de Energía y Minería de la Nación, el hombre de la Shell, Juan José Aranguren. Bueno, en realidad fue al exministro, también al ex subsecretario de Hidrocarburos, de Recursos Hidrocarburíferos, Marcos Portó, y a los cinco directores del Enargas. O sea, son un total de 7 funcionarios. Y esto tiene que ver con, bueno, algo de esto te estaba mencionando, irregularidades y posible comisión de delito de parte de las autoridades anteriores del ente, y de parte de Aranguren, lo que creemos que fue una violación al marco regulatorio. Esto ocurrió en 2018, y creemos que tuvo que ver con una decisión de asegurarle a las productoras precios en dólares en una escala ascendente que iba 2 años para ser aplicado a partir de 2018, fijado por el Poder Ejecutivo. Eso implicó la dolarización del precio del gas en la tarifa, la primera vez que ocurría, se incluyó en dólares. Y después de eso, no sé si recordabas que cuando se produjo la mega devaluación de ese año, que ya venía subiendo el tipo de cambio desde fin de 2017, primero Iguacel propuso que la deuda generada entre las distribuidoras y las productoras, precisamente por ese salto exponencial en el tipo de cambio, lo pagaran los usuarios de 24 cuotas. No sé si recordás todo ese despelote que se armó. Sí. Bueno, eso obviamente, por el escándalo que se suscitó, se terminó retractando, y luego no se le ocurrió mejor idea al entonces presidente que esa deuda de aproximadamente unos casi 400 millones de dólares la absorbió el Estado Nacional. Como efectivamente lo consiguió a través de un DNU, el 1053. Entonces, digamos, todo eso, nosotros lo que estamos informando en la denuncia, y es parte estructural de la misma, es que Aranguren violó el marco regulatorio, porque a comienzos de 2018 el Poder Ejecutivo no podía fijar los precios del gas, tenía que ser precios que salieran de la negociación entre las empresas. Y alguien me podría decir, bueno, pero entonces es promercado usted o quiere que las empresas, y no aparezca el Estado. Bueno, el Estado precisamente aparece a través del ente regulador cuando esos precios no son los convenientes. Lo que pasa es que era un ente que no tenía esa misión, y precisamente eso no lo hace. Pero además, hubiese sido muy interesante que los precios surgieran de una negociación y no los fijara el Poder Ejecutivo, porque en 2018 aumentaba muy fuertemente la producción, y además estábamos en un escenario donde la demanda estaba estancada o tendía a caer por la recesión y el desastre en el que estaba ya sumido el país. Entonces, digamos, siempre cuando ocurre eso, cuando hay una sobreoferta de un recurso, tiende a bajar su precio fuertemente. De hecho, Aranguren, no sé si también recordás, siempre mostraba unas escalas ascendentes del precio del dólar, que se iba a las nubes, ¿no? Terminaban 6 y pico, después bajaba. Bueno, Aranguren siempre sostuvo, y lo hizo en 2018 también, a comienzos de 2018, antes de él dar un paso al costado, ser desplazado, que el precio del gas en 2030 iba a valer 4. Recién en 2030 iba a valer 4 dólares el millón de BTU. Bueno, asume Iguacel, que lo reemplaza a mitad de año, y dice que el gas ese año tiene que valer 3,5. Y el no convencional, que es el más caro. Entonces, volviendo a lo que hizo Aranguren, y fijó, trató de que siga la un precio fijado por el Estado, apelando a un supuesto periodo de transición, en realidad lo que nosotros creemos que hizo fue violar el marco regulatorio para asegurar esos precios a las productoras, en lugar de que los precios surjan de una negociación como debería haber ocurrido en el marco de la ley del gas, que es la 24076. Bien, y cuando hablamos de las productoras, ¿de qué empresas hablamos? No, las productoras de gas, uh-huh. las que aportan su producción. Además hubo otras cosas, pasa que yo no quiero ser muy técnico. Se firmó un pacto, una especie de acuerdo que llamó Bases y Condiciones a fines de 2017, sí, entre productoras, distribuidoras y transportistas, fijando esos precios, fijando volúmenes, y después, eso en el marco de la ley de emergencia hubiese estado, la implementación de ese pacto hubiese sido, por lo menos, jurídicamente correcto, pero la ley de emergencia termina el 31 de diciembre de 2017, y ese pacto que se firma a fines de 2017 entra a jugar en 2018. Uh-huh. Y en 2018 eso tendría que haber, como te decía, tendría que haber empezado a regir la ley del gas. Y los precios no pueden ser fijados por un acuerdo, por un pacto. Bien. No, te preguntaba también, digamos, cuáles son las empresas, porque ahí está jugando Shell, que es la empresa de la que viene Aranguren. Sí, no, pero Shell no participó, porque Shell es una productora de gas prácticamente insignificante. Bien. En todo caso, ahí Aranguren tiene otras denuncias por supuesto conflicto de interés y, uh-huh, y negociaciones incompatibles, sí, por su vínculo en Shell, pasado en Shell. Bueno, a ver, sin ir más lejos, él durante entre enero y septiembre del 2016, siendo ministro, tenía acciones de Shell. Y recuerdo que la entonces titular de la Oficina Anticorrupción decía que no había conflicto de interés porque Shell es una empresa de petróleo y él y Aranguren es ministro de Energía, fue lo primero que dijo, ¿no? Uh-huh. En concreto, la denuncia lo que busca demostrar y que se juzgue es que hubo un perjuicio para el fisco, es decir, para el Estado, las cuentas públicas y también para los usuarios. Bueno, esa estatización de la deuda que yo te hablaba, de 400 millones de dólares, es el perjuicio que nosotros estamos diciendo que existió, sí, que existe para el Estado Nacional. Un perjuicio económico de 400 millones de dólares por producto de esa estatización. Uh-huh. De una deuda entre privados. Y luego tenemos un perjuicio a la ciudadanía, perdón, un perjuicio a los usuarios y usuarias del servicio público de aproximadamente 160 millones de dólares, sí, producto de lo que fue un salto absolutamente injustificado del precio del gas a comienzo de 2018 para acomodar el precio con el que se venía pagando a ese precio que Aranguren había fijado. Uh-huh. Con lo cual el perjuicio económico total es de 560 millones de dólares. Bien. La denuncia es por incumplimientos de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, ¿no? Que esto está en el Código Penal. Así es. Bueno, ahora la pregunta, porque nos pasa mucho en estos años, ¿no? Cuando vemos la boleta de luz, la boleta de gas, y decimos, che, acá nos están robando. Bueno, acá efectivamente la denuncia que vos hacés es que hubo un robo. Hubo un robo al Estado y a los usuarios. La pregunta es, ¿cómo sigue esto? Porque hoy están congeladas las tarifas. Vos estás desarrollando, como también, bueno, yo contaba Federico Basualdo en el ENRE, están desarrollando auditorías importantes y sabemos que uno de los grandes debates para la pospandemia, bien, para el futuro inmediato, es qué pasa con las boletas, digamos, qué va a pasar con los servicios. Sabemos que en la provincia de Buenos Aires se habla de congelamiento hasta fin de año, pero bueno, va a haber un día después. ¿Cómo estás pensando eso, Federico? Es que en realidad yo quiero circunscribirme a lo que es mi competencia, a lo que ha sido la instrucción que me ha encomendado el presidente, que es la revisión y la auditoría. Primero hacerme cargo del Energas, porque el Energas es, como vos sabés, el ente regulador del gas. O sea, yo tengo que trabajar día a día, parte del día dedicado a que los argentinos y las argentinas tengamos gas y que además cada vez más gas. O sea, hay una labor ahí ya, si se quiere, que está, que obedece a la, a la manda y a los objetivos que la ley del gas encomendó al, al ente. Y además, el presidente me instruyó una revisión y auditoría de lo que fueron las tarifas de servicio público de gas entre 2016 y, 16 de marzo, el día antes de que yo asumiera. Bien. O sea, que tiene que ver con el accionar y la actuación de los de todos los exfuncionarios que pasaron por el ENE. En base a esos resultados, y estamos encontrando muchas irregularidades, bueno, a ver, sin ir más lejos, Macri, el año pasado, él mismo comenzó decretando el congelamiento. El congelamiento no fue el primero que decreta congelamiento no fue Alberto Fernández, fue Mac.